Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Roni, Roni, Bachillon, Hariu, Israel, Sinti, Bealsi, Beholder, Bachelu, Shalai. El Señor tu Dios en medio de ti. Poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, hija de Sion.